Bienvenidas personas humanas y animales de todo pelaje a En Franca Decadencia, En Franca Decadencia número 64, edición confinado apocalíptica, porque ya sabéis que En Franca Decadencia es el programa de radio que ya no es lo que era y nunca volverá a serlo. Bien, estamos en una nueva edición teledirigida de este programa lamentable y recordad que emitimos desde las ondas de Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia de Madrid. Podéis encontrar nuestros programas y la programación de Ágora Sol Radio buscando en agorasolradio.org. O buscando los podcasts de En Franca Decadencia, tanto en la web de Ágora Sol Radio como en iVoox, en Instagram también. Lo que pasa es que ahí no le hacemos mucho caso porque esa aplicación es infernal y no está hecha para las personas. Estamos como de costumbre, Paulo Decadente al micrófono en los improperios y Alberto Muertos a lo que le surja, ¿no, Alberto? Hola, ¿estás ahí? Sí, bueno, hola, ¿qué tal? Bien, ¿tú qué tal? Hola. Hoy has llegado a tiempo. Yo bien. Que estoy como dime. Has llegado a tiempo hoy, has sido puntual. Hombre, es que hago lo que puedo. Es que resulta que hoy no he tenido problemas. El otro día pues resulta que se me juntaron aparecieron varias zancadillas en el camino. Y... Pero tú te encuentras bien, ¿no? A pesar de estar puntual, te encuentras bien. Sí, y a pesar de ser yo mismo, sí, yo dentro de lo que cabe, yo puedo decir que bien estoy. Y a pesar de las circunstancias, claro. Bueno, bien dentro de tu marco de posibilidad, ¿no? Claro. Pero no me puedo permitir. Yo no puedo exigir, no puedo aspirar a más, ya lo sabes. No, y aparte estamos en temporada primaveral, eso implica muchas alergias en las personas y lo que es la aspiración se complica. Sí, además estás hablando con un alérgico profesional. Bueno, perdona, pero tú estás hablando con otro alérgico profesional, perdona, vamos a ver. O sea, si nos ponemos a hablar de gramíneas... Tú estás indicado, tú de verdad tienes el... Hombre, yo llevo, ahora no se ve porque... Pero yo llevo una indicación en la espalda que pone alérgico nivel pro. Mierda. ¿Me entiendes? O sea, yo de marzo a junio no respiro. Vaya, es como el TV de Asterix, el niño que aguantaba la respiración, pues así toda la primavera. Bueno, por favor, basta ya, Alberto, que me llevas por el camino de la tontería y así no vamos a ninguna parte. Vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, que aparte nos hace mucha ilusión porque llevamos un montón de tiempo intentando cuadrar esta entrevista y parece que por H o por B, o sea, ha tenido que llegar una pandemia mundial y un colapso civilizatorio y del sistema económico para que por fin ya podamos cerrar esta entrevista que llevamos posponiendo mucho tiempo. Porque hoy, queridas personas humanas, tenemos a Ana Peñas, es autora de tebeos. Yo voy a hacer una muy breve presentación. Ganó el premio FNAC Salamandra en 2018 para hacer el tebeo Estamos Todas Bien, y con ese tebeo ganó el premio nacional de cómic en ese mismo año 2018 y el premio autora revelación en el Salón del Cómic de Barcelona. Hola Ana, ¿qué tal? Hola, muy bien. Yo también tenía ya ganas que pudiera ser. Sí, ha sido complicado, pero ha podido ser al final. Muchas gracias por estar aquí un sábado a estas horas de la mañana. Nada, no, la verdad es decir que en confinamiento se agradece un plan. Es decir, que sí, me ha venido bien, sí. Pues nos alegramos de venir bien a alguna persona, porque normalmente todo lo que nos dicen es que no hacemos más que daño y empeorar el mundo y el universo y todo, así que bueno, está bien por un lado, por un día al menos haber hecho algo bueno por los demás. cuéntanos primero un poco para que la gente sepa un poco quién eres, pues yo he hecho esa breve introducción así como de titular, pero cuéntanos un poco tu trayectoria de curro y tal, de dónde sales y eso. Vale, a ver, pues intento resumir. Realmente de trayectoria profesional no llevo tanto tiempo, porque yo primero hice diseño industrial sin pena ni gloria, vamos, error de la vida, decisiones de 18 años, y luego hice un curso de ilustración en un año que viví en Barcelona, y que era un taller por las tardes, y ahí me enamoré de la ilustración, pues la típica cosa que haces de dibujar y no le haces caso. Entonces me metí en Bellas Artes, y en Bellas Artes, volví a Valencia, empecé Bellas Artes, pero ya con las vistas a la ilustración, ya estaba yo un poco obcecada con eso. Y realmente mi trayectoria profesional empieza una vez que gano premios, porque es que ha ido un poco a la par. De hecho, Estamos Todas Bien nace del proyecto de una asignatura de cuarto de Bellas Artes. Ajá. Un ejercicio de clase, igual que otras cosas. Entonces, fue terminar ese año de Bellas Artes, y ya es verdad que como era la segunda carrera y tal, pues ya me metí al ajo, y pues me cogieron para Ilustrísima, cosa que me dio bastante así empujoncillo. Ajá. Y nada, y ahí lo que pasó es que me costó mucho entrar al mundo editorial. A ver, mucho en el sentido de que... Sí, digo, te iba a decir, para que no se nos pierda la audiencia, Ilustrísima es una feria, ¿no?, de ilustración. Ah, sí, claro, perdón. Ilustrísima es una feria de ilustración que se hace en Madrid. Uh-huh. Bueno, no sé si este año ya no la... Bueno, no la han hecho. Sí, este año no está para ferias la cosa. No está para ferias, pero tampoco la hicieron, creo que es en diciembre. Ajá. Es como un poco regalos pre-Navidad. Y a mí me vino muy bien porque fue la primera vez que estuve en un entorno de profesional, por así decir. Vamos, que yo estaba un poco con la pájara de ser ilustradora, pero que... ¿Y eso, en qué año fue eso? No conocía muchos ilustradores profesionales. ¿En qué año fue eso? Esto fue, a ver, creo que el otro día lo pensé, tengo ahí un follón de años, te diría que 2016 o 2015, estoy un poco perdida. Bueno, y bueno, a raíz de aquello, haciendo trabajos como muy sueltos, de una portada por ahí, vamos, una cosa muy precaria, dando clases particulares. Bueno, trabajos sueltos es que es la tarjeta visita de todos los ilustradores. Sí, es un poco, es la historia de nuestra carrera, ¿no? ¿Qué has hecho en los últimos 35 años? Bueno, trabajos sueltos. Oficios sí, liberales. Era un poco así. No daba para, vamos, para ponerlo en el título de que soy de la vida. Y nada, tuve la suerte de ganar, primero gané un premio de ilustración, el Iberoamérica Ilustra, uh-huh, que te invitaron a Guadalajara, a la Feria del Libro de Guadalajara, y ahí salió mi primer contrato de libro. Guadalajara, México. Guadalajara, México. Y ahí salió mi primer contrato de libro, y se me fue juntando todo en el tiempo. Entonces, digamos que pasé de hacer cosas muy sueltas, uh-huh, a publicar los tres libros así, de golpe, en un año. Entonces, caray, pues, como que ha sido una trayectoria un poco extraña, uh-huh, en ese aspecto. ¿Y después de ahí ya es cuando llegaste al de Salamandra, al FNAC Salamandra famoso? Es que se juntaron un poco en el tiempo. Es decir, el de Salamandra empezó como un trabajo de clase, ¿no? Uh-huh. De cuarto. Eran cuatro páginas de cómic de la asignatura de ilustración que nos dejó el profe que hiciéramos un ejercicio de cómic. Yo no había hecho cómic en mi vida y lo hice cuatro páginas sobre mi abuela Maruja. En fin, entonces eso luego se convirtió en un fanzine con otra historia de mi abuela Herminia, porque yo, empezando a intentar moverme, quería participar pues, en el Tenderete, por ejemplo, que está en Valencia, uh-huh, en el Festival de Autoedición, ¿no?, que es muy potente y tal. Entonces, pues para meterte en el Tenderete, tienes que hacer fanzine. Uh-huh. Entonces, pues dije, bueno, pues aquí hay una historia, un fanzine por lo menos. Y de ahí, de ese fanzine, que pues, gustó dentro de un entorno de Tenderete y de tal, ahí ya me puse a mandar portfolios, así intentando hacer un barrido ya más pro, y una editorial se interesó por ese proyecto. Entonces me animó a hacer un cómic más largo. Entonces por eso yo me lancé a hacer ese cómic. ¿Qué editorial, si se puede saber? Pues sí, se puede saber. Impedimenta. Ajá, no la conozco. Lo que pasa es que luego bueno, me dejó tirada, básicamente, uh-huh, a mitad de camino. Entonces yo ya tenía medio cómic hecho, así el dibujo en bruto. Y entonces fue cuando me avisaron de que estaba el premio Salamandra Graphic, de que existía y que me presentara. Y como no tenía absolutamente nada que perder, pues me presenté. Entonces se me juntó lo de la feria de que yo estaba en México, uh-huh, y que conseguí un contrato para hacer un libro con Tecolote, que es una editorial mexicana, y bueno, que ahora luego su editora se convirtió en Alboroto, una de las editoras, y justo en México me dieron la noticia de que había ganado el Salamandra Graphic. Entonces pues, eso fue súper cerca en el tiempo. Joba, o sea que pasaste de la nada al, sí, a la... Sí, fue de cero a 100. Caray. Totalmente. Sí. Y nada, ya ahí tuve pues los meses que tienes antes de... Te dan unos meses para terminar el proyecto. Dinos, Alberto. No, simplemente que es que de repente había empezado a oír unas interferencias y era simplemente para comprobar que todo estaba bien. Nada. Pero escucha una cosa, ¿tú tomaste ayer la benzocaína, la medicación? Yo siempre lo tomo, ¿sabes? O sea, digo, porque... las drogas siempre, no, perdona, es que no quería interrumpirte, simplemente era porque había empezado a oír muchos robots por medio. Lo de eso digo, porque si empiezas a oír muchas voces, a lo mejor tenemos que replantearnos otra cosa, Alberto. Mientras, ¿eh? Mientras una de las voces no sea la tuya, yo creo que todo está bien. Perdona, no quería haberte cortado, pero lo habías dejado justo en el momento en que dijiste que pasaste de estar haciendo trabajos sueltos a que de repente pues empezaste ya en la pomada, ¿no, Ana? Sí. Vale, pues hombre, pues yo simplemente señalo que eso tiene que ser por talento, obviamente, claro, ahí tendría algo que ver, o sea, que no era un golpe de suerte. No, a ver, ya, si no, tampoco voy a ir de humilde en ese aspecto, pero que sí que es verdad que yo creo que un poco a toro pasado lo que veo es que yo tenía un trabajo difícil de que alguien quizás se arriesgara de primeras, ¿sabes? De, venga, voy a confiar en esta chavala que no ha hecho nada, que tiene sus temas ahí, pues con el rollo más político, crítico, que es verdad que el panorama ha cambiado mucho en este aspecto. Que yo creo que hay ciertos temas que yo trato que han podido salir al mercado en estos tiempos. Sí, hace 10 años no se leía un tebeo así ni Perry. Ni Perry, vamos. Yo creo que ha sido una confluencia de muchas cosas. Entonces creo que es verdad que ahí los concursos se arriesgan más, como a dar premios a gente que no es conocida o que arriesgan el tema, no sé. Ahí hay un margen un poco mayor. Perdona que te interrumpa otra vez un segundo. Para explicar también, el premio FNAC Salamandra no es exactamente que tú presentas un tebeo y ganas un premio, sino que es como una especie de premio beca, ¿no? Sí, es una beca de producción. Sí, ajá, sí, sí, es más una beca de producción. Son 10.000 euros, uh-huh, y te dan un tiempo de producir que he de decir que a mí me pareció muy poco. De hecho, menos mal que yo ya tenía el cómic dibujado, porque que si no, muero en el intento, no habría podido hacerlo. ¿Porque cuánto tiempo te daban? Pues si me lo anunciaron en enero, yo en junio tenía que tener todo presentado. Ajá, claro. Es decir, que para mi manera de trabajar es inviable. Pero sí, ¿no? Lo decía también por el de Iberoamérica Ilustra, como que es verdad que hay... A mí una editorial, algunas me decían, porque sí que tuve algún feedback cuando mandé estos portfolios, ¿no? Incluso de editoriales que me gustaban mucho. Pero es como que, sí, muy bien, pero no dan el paso de, venga, te voy a encargar esto. Es decir, no. Eso cuesta mucho. Como dice el refranero español, mucho te quiero, perrito, pero de comer poquito. Exactamente. Total. Entonces, pues, a veces un premio, un concurso te da como esa legitimidad, ¿no? Que no te da la inexperiencia, básicamente. Uh-huh. ¿Y ahora tu situación actual cuál es? Pues ahora es que estoy terminando mi segundo cómic, que lo estoy haciendo con Salamandra también, que uh-huh. era Penguin. Y básicamente eso, que es decir, he tenido la super suerte, y en este caso sí, que es decir, que estamos todavía bien, ha funcionado muy bien, entonces tengo el privilegio en este estado que de poder estar como concentrada con eso y no tener que estar con muchas cuidado, cosas. Cuidado con eso, Ana, cuidado con eso, luego te digo por qué, pero bueno, tú termina, perdona. Es que todo programado lo señalizamos, esto de cuidado con eso de... Y aquí es cuando Alberto se puso a soltar una chapa infernal. Nadie sabe ni qué quería decir, ni cómo, ni por qué, ni cuándo, ni de qué manera, así que se lo hemos apitufado porque, o sea, vamos a ver, Alberto, una cosa es la decadencia y otra cosa es lo tuyo, o sea, lo tuyo es que no sale, tú buscas en los diccionarios, en la RAE, en el libro gordo de Petete, en Larousse, en la enciclopedia, no sale, o sea, por favor, Alberto. O lo que sea, algún accesorio, o se te estropea alguna cosa de la tablet, o... Yo qué sé, se te rompe el lápiz. Alberto, que ya sabemos que estar en confinamiento que es una putada. O sea, ¿qué nos vas a decir ahora? Imagínate que tienes que bajar a comprar el pan y no hay. Paulo, es que estoy muy paranoico, tío. Lo siento mucho. O sea, estoy volviéndome loco con esto. Imagínate que a lo mejor sucede que, yo qué sé, que necesitas unas pantuflas nuevas. Porque, oye, Ana, ¿por qué no continúas? Ana, estabas diciendo que ahora mismo estabas en la situación, estabas con el con tu tebeo. Estoy con el TVO, sí. Es decir, pero eso hablaba a nivel general. Luego ya está el momento de confinamiento, pero yo a nivel general estoy con un TVO. Que termino, se supone que se va a publicar como por marzo del año que viene. Pero ah, bueno, caray. Esto todo en un hipotético, ¿me entendéis? Sí. Mundo que no va a pasar. Un escenario que sí, o sea, sí, yo también, sí, o sea, estaba pensando cómo funcionaría el sacar un fanzine en esto, a menos que no lo puedas materializar digitalmente y todo eso, ¿cómo sería? Yo la verdad es que se me escapa la imagen, no tengo ya imaginación. Sí, bueno, yo creo que ahora mismo no tenemos en ese sentido ninguna certeza. ¿Ese TVO del que nos hablas es también de la onda de Estamos Todas Bien? ¿En qué sentido? Pues en sentido temático, si es igual también un TVO grande, si... Sí, bueno, de hecho es más, va a ser más largo, como por ahora mínimo 150. Caramba. Páginas, estamos todavía en el 100, literal. Y el formato el mismo, no lo decidí desde el principio, pero es verdad que al tema le quedaba bien y no sé por qué me sale así. ¿Cómo es el formato de...? Así que es apaisado. Apaisado, ¿no? Como... Sí. Uh-huh. Y el tema no es el mismo, es decir, no va sobre abuelas, uh-huh. y sobre el franquismo sale. Bueno, sí tiene esta cosa de historia de España, un poco, pero tiene más que ver con el territorio, gentrificación, turistificación, uh-huh. todo eso. Y en la época avanza, que es como que empezaría desde los 50 finales hasta ahora. Hombre, tiene en común pues la memoria histórica, la crítica, la mirada crítica, sí. Tal, pero no es... De hecho, la manera de... La metodología ha sido completamente diferente. ¿Sí? Sí, porque... En el Estamos Todas Bien partía de una historia particular y luego la hacía como más... Como me abstraía para buscar como lo común con otras cosas, ¿no? Para hablar de otros temas. Y en este caso ha sido como partir de lo general, uh-huh. y ir concretando. Y me ha parecido mucho más complicado, sinceramente. Sí. Sí. Totalmente. Se me ocurren aquí dos cosas. Una que quería hablar... Bueno, es que ya las has apuntado las dos, pero vamos a empezar por la primera. Nos has hablado del la primera relación que tuviste con una editorial que a raíz de un fanzine les pareció que había un proyecto interesante ahí, empezaron un poco a guiarte, pero que al final no se materializó eso en nada. Yo personalmente, eso es algo que observo últimamente en el mundo editorial. Creo que es el modelo japonés, creo que es un modelo que es absolutamente pernicioso para los autores, porque fundamentalmente lo que implica, y a lo mejor no es el caso del que estás hablando, eso dímelo tú, pero yo lo que entiendo que me dices es como que un editor tutorea, es decir, hace una especie de dirección artística, dirección de guión o dirección creativa de un proyecto, pero no se compromete a apostar por ese proyecto más allá de un, venga muchachito, vete por ahí, muy bien, te está quedando guay, venga, sigue trabajando, dentro de 3 meses me enseñas otras 90 páginas y si vamos por el buen camino, y al final es como de, hostia, es que tu trabajo es editar, pero tú no estás editando, tú estás diciéndole a la gente que haga, hasta que tú veas algo que realmente ya te supone poco riesgo editar o que encaja perfectamente con tu línea editorial. Eso en mi pueblo se llama tener la cara de cemento y ser un asqueroso y hacer una mala praxis profesional, por decirlo finamente. Bueno, en tu pueblo se da eso, pero en gallego, ¿no? Sí, no me gustaría como ser un monte de merda, vamos a decir, sí. Ah, vale. Totalmente. A ver, yo pequé de ingenuidad y inexperiencia, pues todas las cosas que hice, todo lo que no había que hacer, porque esta persona yo no tenía ni un contrato firmado. ¿Qué es lo que tú crees que no hay que hacer para que si hay alguien que se encuentre en una situación parecida, pues que lo escuche? Vale, pues a ver, yo en este momento estaba en Valencia y me vine a Madrid a esa entrevista. Uh-huh. Que tenía, claro, yo estaba emocionadísima. A ver, uh-huh. Imagínate, acá de terminar la facultad, pues bueno. Y entonces, pues esta persona me animó a hacer. Es decir, él veía ahí un proyecto largo. Uh-huh. Yo tenía 8 páginas y él veía ahí algo, pues largo, lo que se ha convertido. Pero me decía, yo, porque esta persona no publicaba, es decir, compraba derechos del extranjero en, uh-huh, en la parte cómic, ¿vale? En Impedimenta, cómic, no apostaba, no era una editorial de cómic, entonces no estaba acostumbrado. Entonces yo creo que él realmente no sabía. Uh-huh. Se sentía un poco como inseguro de apostar. Entonces me dijo que él lo quería publicar, pero que a malas que él no fuera, él me ayudaría a meter eso en otro sitio. Uh-huh. Es decir, como que... Entonces, pues claro, yo no tenía nada que perder, yo estaba totalmente lejos de entender que era un contrato, que era el IVA, es decir, estaba muy, muy verde. Entonces, pues me puse como una loca a producir páginas. Entonces, a mitad, pues a unos meses después, pues me dijo como que no le convencía lo que... Que yo noté que se había pagado, que no le parecía tan bueno lo que le había enseñado. Entonces ya empezó a no contestar mis mails, a tal. Entonces, pues yo ya me empecé a desesperar. Y claro, cosas que no hay que hacer. Pues obviamente empezar algo sin contrato. Empezar... Otra cosa que no hay que hacer, si estás haciendo un cómic, hacer 100 páginas sin tener nada firmado. Claro. Es como que lo que se supone que es la lógica un poco es tener pues unas páginas hechas, a lo mejor unas totalmente terminadas y un guión escrito o un story, es decir, algo que tú le puedas presentar a alguien que apueste y que sea... Sí, una muestra, digamos, un claro, dossier que pueda dar la idea de lo que va a haber después. Exacto, pero claro, tampoco, como yo no he hecho nunca ese proceso, yo solo sé que lo que yo hice no está bien, claro, que no se hace así, pero no he hecho el proceso como más, uh-huh, normal, ¿no? Y bueno, pues eso, pues lo que no hay que hacer, pues obviamente no trabajar gratis, claro. Básicamente. Es que yo estoy viendo de unos años a esta parte que sobre todo, y paradójicamente o no, dentro del mundo de la edición independiente, este modelo empieza a ser... tengo yo la sensación, yo no trabajo en editorial, pero bueno, sí me muevo en el mundillo profesional y sí conozco gente que... Vamos, y ya lo he oído varias veces este tema, ¿no? Y sobre todo me preocupa un poco ver cómo el panorama que se nos ofrece, o sea, el panorama que viene... Pues si ya era jodido, ahora ya es como devastación Mad Max fase 0,2. Okay. Y creo que eso puede hacer mucho daño, sobre todo a jóvenes o a principiantes o aspirantes o a gente que todavía, digamos, que curra, bueno, yo creo que todos, si nos dedicamos a esto, tenemos un punto de ilusión en el sentido de que este trabajo no es un oficio alienante como otros, sino que realmente hay algo que nos representa dentro de lo que hacemos profesionalmente. Pero sí que me preocupa que haya mucha gente que, sin tener todavía experiencia profesional ni nada, se deje un poco y que eso sea, que acabe dañando pues la moral de mucha gente que dedique mucho tiempo, con muchas ganas, mucha ilusión, sin ver un pavo, sin firmar un contrato, sin tener nada asegurado, y que esto se convierta en una especie de paraíso para los editores independientes chachiguais que quieran molar un montón, que en realidad son ingenieros o son rentistas, sí, de cualquier mierda, o arquitectos, y viven de su movida, y luego les gusta pues hacer cosas que molan, como editar cómic independiente. Totalmente. Y me preocupa un montón esto. Entonces creo que es interesante eso, que desde tu perspectiva, que tú ya tienes, porque has ganado premios muy importantes y estás establecida o tienes un reconocimiento, que tu experiencia pueda servir para que jóvenes, o no tan jóvenes, pero sí gente que todavía no tiene esa situación, que esté prevenida. Bueno, yo creo que es algo... Sí, a ver... Realmente lo que estás narrando es algo que ya está sucediendo, lo que pasa es que es cierto que todo apunta a que puede suceder más, ¿no? Como que, bueno, es un poco lo del entusiasmo, ¿no? Mm. Que es como esta cosa de, bueno, pues parece que forma parte de este oficio tener que trabajar o por lo menos haber hecho un proyecto como sin firma, apostándolo todo, ¿no? Como... que ya está casi establecido entre las editoriales. Que, claro. Por ejemplo, tú, en la feria del libro de infantil de Bolonia, es muy difícil que la gente tiene que enseñar proyectos. Ya no vale con enseñar portafolio o dossier, ¿no? Bueno, yo no lo vi casi. Es decir, este proyecto a lo mejor no lo tienes totalmente terminado. Lo que te digo, tienes que tener 3 páginas, pero una buena maqueta, uh-huh, su story, ¿sabes? Algo ya que le has echado tiempo. Y entonces ya, vale, uh-huh, pueden apostar, pero así en plan que digan, ah, pues este proyecto lo vemos para ti. ¿Sabes? Como uh-huh, pensando en esa figura de editor o editora que sea, como, hostia, pensa esta idea y creo que es la persona que quiero, eso yo cada vez lo veo, bueno, pues que mi carrera es corta, lo he visto poco cuando sí, he ido, lo he visto poco. Vale, pues sí, es un tema interesante que yo creo que debería generar una reflexión colectiva y los profesionales deberíamos estar cuando menos prevenidos de esto, porque yo creo que es un elemento que nos puede precarizar más todavía. Bueno, otra cosa que yo creo que caracteriza mucho tu trabajo, y ya has hablado un poco de eso, es el tema, la perspectiva crítica, comprometida y tal. ¿Por qué sucede? Es decir, ¿te lo has planteado desde el principio? ¿Es algo que tomaste o al principio querías hacer, yo qué sé? Te veo costumbrista de superhéroes deprimidos o no sé. Pues a ver, para mí tiene mucho que ver pues con mi vida más allá de la profesión, ¿no? Cuando yo empecé Bellas Artes, pues fue justo el 15M. Es uh-huh, que fue el mismo año que yo claro, empecé. Y ahí también tampoco empecé con 18, empecé con 23, tampoco era muy mayor, pero bueno. Entonces, para mí ha sido un camino paralelo. Yo empecé a meterme en colectivos en Valencia, el rollo más libertario y tal. Entonces, pues, ese era mi mundo. Mi mundo era ese y mi mundo era la Facultad de Bellas Artes. Entonces, pues, para mí fue como una época de crecer paralela, de crecimiento paralelo y siempre como... pensando en los trabajos, cómo contar las cosas, ¿no? Como esta parte de cómo transmitir una crítica, pues buscando estéticas nuevas. Es decir, esto era como mi pájara desde el principio con los trabajos que nos pedían. Yo estaba muy metida ahí. Entonces, para mí ha sido como muy natural esa búsqueda. Uh-huh. Es que era como un poco mi obsesión, ¿no? De decir, bueno... yo quiero contar algo político, ¿no? Quiero transmitir este mensaje crítico tal, pero ¿cómo lo hago sin caer en una estética pues que ya está como más soada o con unas formas pues eso que en verdad pues pueden ser incluso más panfletarias, aunque no me gusta ya casi esa palabra, pero bueno. Entonces pues esa reflexión pues ha sido como un poco el camino, esa búsqueda, ¿no? Y entonces, pues, estamos todas bien parte de eso, igual que todos los otros trabajos. Estaba muy con el tema de memoria histórica, siempre ha sido un poco mi... Que a lo mejor esa también me viene mucho de mis padres, que están... Que les, son muy de esa onda. Entonces, pues, el tema de la memoria histórica era ya una cosa que me obsesionaba bastante. Entonces, pues, ahí la iba metiendo, iba buscando como formas de hablar de eso, ¿no? Y buscando, pues, referentes tanto en pintura como en cómic, como en ilustración. Y viene un poco de ahí. ¿Y alguna vez eso te ha generado... pregunto sobre todo pensando en trabajos comerciales, el típico encargo de una publicidad o algo similar, ¿te ha generado contradicciones o éticas o ideológicas? Sí, claro, claro. A ver, es verdad que es, vuelvo un poco a lo mismo, que como no apostaba nadie por mí, uh-huh. Tuve unos años donde yo estaba con mis movidas, con mis temas, pues sí, yo me iba a presentar un concurso, pues decía, bueno, pues trabajo sobre la gentrificación, pues estoy haciendo mi fanzine, pues voy a trabajar desde lo... Entonces, en ese aspecto, yo pues fui haciendo mi historia porque no había nadie ahí vigilando, ¿no? No había nadie a quien contentar. Entonces, la primera vez que me pasó eso y la única vez así que he trabajado para publicidad fue para una campaña de cerveza Turia de Valencia. Uh-huh. Que era ellos querían hacer una guía con unos ultramarinos de la ciudad. Y entonces, pues ahí sí que era como... Ellos ya habían visto un trabajo mío y querían que yo basara como los dibujos en ese trabajo que yo había hecho, de una serie que hice por mi cuenta. Y entonces, pues ahí sí que entré en contradicción, obviamente. Porque, por ejemplo... Y aunque, fíjate que dentro de que la publicidad era retratar los ultramarinos de la ciudad... Que sí, vamos, o sea, tal como me lo estás diciendo me parece una cosa naif, inocente, vamos, te sí. Enseño yo mi portafolio y... Claro, no es inocente, porque esto está muy unido a un posicionamiento, ¿no?, dentro de ser la cerveza como progre, ¿no?, como en Valencia. Ah, que, lo sabía, que lo sabía. Todo, nada es inocente, por supuesto, de la publicidad. Pero bueno, pues esta cosa de... No podía poner, por ejemplo, uy, hay mucho viejo, o no sonríen, ¿sabes? Como estas tonterías, la publicidad que ella tía, madre mía. O yo qué sé, pues no podía ver niños porque era una cerveza. Porque es de alcohol, claro. Entonces, claro, pues ahí tú pues te vuelves más tibia inevitablemente. Uh-huh. Pero bueno, he evitado los encargos de publicidad. Uh-huh. Ah, pues, jová, qué suerte, por el amor de Dios. Sí, lo sé, lo sé. Lo sé. Si no aparece la publicidad en algún momento, no es difícil. Uf, es muy difícil comer directamente. Sí, sí, sí. Pero es verdad que también lo que dice Ana es el más constrictor de los clientes, porque este no puede poner esta cara, este tiene que haber ahí, pues... una multiculturalidad, ¿no? Aquí tiene que haber, este color no puede ser porque es el de no sé qué. Este se asocia con un... A mí me han hecho cambiar colores de árboles porque se asociaban con partidos políticos. No falla. Es que además son los que más piden y en menos tiempo. Sí, y además es que sí, encima sí. Parece que se están acostumbrando a pedir cada vez... Es decir, si tú, por ejemplo, tragas con que hoy te pidan de, oye, necesitamos esto en 2 días, pues se van a acostumbrar a que, bueno... Pues al final, imagínate que lo consigues hacer. Pues la próxima vez van a empujar un poco más y te van a pedir que lo hagas en uno solo. Sí, claro. Entonces, claro. Esa búsqueda de la productividad alocada. Y como además encima he sido... Bueno, todos hemos sido testigos, yo no sé en qué medida, pero cada uno de vosotros, pero todos hemos sido testigos de, no sé, reuniones, mails que no se mandan, retrasos absurdos, que luego al final se los comen los que al final acaban dando la chapa delante del teclado y dejándose la vista, pues no sé, me hace bastante gracia esos deadlines tan absurdos. Uh-huh. Que, o sea, porque, a ver, si te estoy diciendo que a lo mejor tardo 4 días en esto, ¿por qué haces esta gimnasia absurda de pedirlo en 3 o en 2? Y lo que dices tú, vamos, que piden cambios y vamos... ¿Qué le vas a pedir? Ahí toca el estatus. Es que... Sí, pero es un estatus falso. Que puede estudiar, como mucha gente que estudió la escuela de cine, como que tenían pues pretensiones de otra cosa y donde encuentran curro es en publicidad, que sí, realmente es que es un mundo muy perverso, claro. Sí, pero bueno, no hemos venido aquí a hablar de la publicidad, hemos venido a hablar de tu trabajo. Y una cosa que me llama la atención de tu trabajo es la técnica, ¿no? Porque veo que siempre tienes una especie de mezcla así entre a lo mejor un dibujo muy pictórico, muy plástico, muy naif también y muy vasto en la forma de resolver las cosas y luego mezclas con foto y tal. Cuéntanos un poco, si quieres, sobre el... A ver, yo lo que es así como más peculiar, diría, de mi estética es el tema de la transferencia. Ajá. Transferencia, que son esas fotos que aparecen, ¿no? Sí. Que, o sea, no es Photoshop. Transferencia fotográfica con disolvente universal. O sea, te lo haces a pelo, en plan de verdad, a lo material. Claro. Claro. Entonces me compro el disolvente universal, tengo una máscara de gas, ¿sí? No, pero te iba a decir eso, que lo harás en exteriores, o sea naturalmente necesitamos conocer tus protocolos de seguridad, que es aguarrases y todo. Esto me parece muy didáctico, porque yo una vez me puse a beber lo que no, o sea, puse el café al lado del bote de aguarras con los pinceles y me puse a pintar con... O sea, que fue eso, Alberto, fue eso. Eso fue tu picadura de la araña, por eso te convertiste en un superhéroe de lo para anormal. Ana, por favor, continúa, que esto nos interesa mucho. A ver, ¿qué deciros? Exteriores no. Lo que hago es abrir. Mi protocolo es utilizar disolvente. Me pongo la máscara, abro donde sea, pues estoy en el estudio. Tengo la mesita al lado de la ventana para no matar a mis compañeros. Tengo la suerte de muchas veces por la mañana estoy sola, que es cuando lo hago, lo del disolvente. Ah, ¿estás en un coworking o en estoy un Estoy en piso? Un coworking, sí. Sí, en Carretas, ahí en Madrid, aquí en Madrid. Ah, en Carretas. Con Manu Mastol, con Nicolai. Hombre, pero estás en el estudio piloto con Pirata. Sí. Claro, en Carretas, sí, claro. Aún creo que tiene alguna botella de licor café mía por ahí. Estoy con Nicolai, claro, entonces ya es el momento ¡mata! O sea, ya sabemos que todos tienes, estás nombrando a gente que nos es bastante familiar. Claro, lo sé. Sí. Pues ahí estoy. Entonces, pues, nada, pues ventilo. A ver, realmente lo del disolvente lo utilizo, es lo primero que hago, porque ya he preparado la imagen. Entonces, como que siendo un poco desordenada. Siempre trabajo con imagen fotográfica. Entonces, para trabajar con imagen fotográfica y transferirla, tengo que preparar bastante la imagen, porque tengo que saber a qué tamaño tengo que imprimir las cosas para transferirlas. Es un poco trabajo de chino. Entonces, lo primero que hago en un dibujo, yo cuando ya me he impreso lo que quiero transferir, ¿no? Es encajar un poco la imagen, transfiero esas fotografías. ¿Qué es lo interesante de esto? Pues que tú, en la transferencia con disolvente, le pongo con el pincelito y luego presiono con un lápiz. Es que claro, sin visualizarlo es un poco complicado. Pero... Es decir, que al principio lo harás con el disolvente y eso que digamos que ablanda el color, y entonces el lápiz lo que hace es realmente lo que hace la fuerza del papel contra lo que quieras imprimir. Vale. Total, entonces lo para mí lo bonito de esto es que puedo solo transferir con el lápiz, yo puedo dibujar esa imagen. Sí, yo tengo la foto, pero yo no tengo por qué transferir toda la foto. A lo mejor quiero de un rostro transferir los ojos y luego dibujo. Entonces, pues por eso queda así un poco una cosa que no se sabe si es foto, si no lo es, porque solo transfiero lo que quiero y aparte... no es un proceso que controles perfectamente, claro. Porque se queda manchado, otras cosas que querías que se transfirieran bien no se transfieren, pero a mí todo esto me gusta. Entonces, luego ya ahí pues ya meto pues lápiz, rotulador, acuarela, bueno, lo que ya estoy utilizando en ese momento, pero digamos que esa es como la base. Y una pregunta, sí. ¿Esa fotografía es... una fotografía en papel fotográfico o es un recorte de una revista o de un libro, una enciclopedia? No, Es imágenes que yo, tanto fotos que hago con el móvil, imágenes de internet, cualquier cosa que yo necesite. Por ejemplo, yo necesito ahora mismo, estoy con el cómic haciendo una ciudad, ¿vale? Entonces yo quiero transferir edificios, algunos para que jueguen con el dibujo. Entonces pues yo busco tanto en mi propio archivo, que yo tengo pues mis imágenes que he hecho, o de fotógrafos que me gustan y fotógrafas, y puedo, lo bueno es que puedes como robar cualquier cosa, porque así entre comillas, porque puede ser una imagen súper pixelada, porque al transferirla, luego la dibujas encima. Entonces yo me cojo en Photoshop y digo, vale, pues esta página que yo voy a dibujar va a ser una A4. Entonces abro un archivo de A4 y ahí voy colocando las imágenes. Entonces me preparo esa imagen y ya imprimo eso. O sea, imprimes ese montaje y luego lo transfieres al papel en el que vas a dibujar y sobre ese papel con lo transferido ya dibujas por encima. Exacto. No había otra forma más complicada de trabajar. Ya, no, me parece. Y menos tóxica. Contaré la manera de resumir todo este proceso. Bueno, pero es que de todas maneras el resultado de tu trabajo no es producto de una receta, ni mucho menos. Que además encima no es una receta fácil de aplicar, ni mucho menos. Porque es que lo de. Bueno, primero por el tema de disolvente que puede causar, digamos que, según qué accidentes. Pero aparte, vamos, toda la estética que tienes con estos ruidos tan bien domesticados, sobre todo no es una cuestión, no es un producto de una receta, de un descubrimiento feliz con disolvente y nada. O sea, es que además encima hay por medio una estética muy, muy llamativa. No es coger las fotos y empezar a... No, no, o sea, la estética que tienes a mí me recuerda mucho a... No sé si conoces a Ben Shan. Sí, sí, lo conozco. Guay, vale. Es que yo he visto... Sí. ¿Cómo se llama? Yo no lo conozco. Decidnos para que Paulo Decadente y la audiencia... Exactamente. Ben Shan, pues te lo voy a deletrear. Creo. Si no, mi memoria no me falla, voy a tener que buscar aquí en internet, pero es Ben, o sea, B-E-N sí. S-A-H-N. Ajá. No sé si es H-A-N... Sí, una de las dos. Vale. Sí, exactamente. Hay una H en medio de... Vale. En el apellido hay una H por ahí. O sea, hay un San y por ahí hay una H. O delante o detrás. Vale, ok. Ah, pues no lo conozco. Es un ilustrador que además encima te metes en un... Vamos a ver, es que Ben Shan ha influenciado, no sé, a todo el mundo. Porque además encima es un autor muy... En algún sitio llegué a ver un blog o alguna cosa, una entrada de alguien... que decía, pues hablaba de todas las influencias que ha tenido, yo qué sé, ilustradores americanos de estos de los 60, no sé, es una cosa que además encima yo, cuando veo tu trabajo, también me acuerdo de un montón de ilustradores, no sé, que orbitan por el rollo este de Estados Unidos, o los he visto en libros estadounidenses, pero la mayoría seguramente serán o húngaros, o checoslovacos... Sí. Es que Checoslovaquia la coge por los tobillos, la agitas boca abajo y empiezan a caer artistas, tío. A Checoslovaquia no la agitemos mucho, que ahí las agitaciones no las llevan muy bien. O sea, a Checoslovaquia se agitas boca... O sea, te digo yo que cogiendo a un creativo de publicidad y agitando boca abajo no caen las mismas... Bueno, un saludo a todos los creativos de publicidad, sí, que sí son gente válida. Que es que sí, claro que sí, ¿no? Y hombre, y son muchos son trabajadores que los pobres pues han tenido ilusión y luego llegan a los 35, la calvicie, las canas, la depresión, el abandono de la profesión y bueno, pues ya se recolocan donde buenamente pueden y acabarán pues en el Correo Gallego o así, redactando esquelas o movidas de este tipo. Bueno, un poco para hablar también sobre el curro, pero ya sobre más el tema laboral que el tema técnico. Por lo que yo he visto, tú básicamente nos has dicho que has hecho un curro solo de publi, o sea que básicamente te dedicas a TVO y prensa, ¿no? Digamos o libro, más prensa editorial. Algún ilustrado diría, eso, que también vale. Tengo algunos. Prensa muy poco, prensa Pícara Magazine, que mis colaboraciones... Y cómic estoy haciendo segundos, es que en verdad que me da mucho tiempo a hacer muchas más cosas. Oye, es que los cómics llevan mucho tiempo, o sea, sí. Los cómics llevan mucho tiempo, sí. digamos que. Y cartelería también he hecho. Este año pasado hice bastante así de cartelería. Para hacía cosas, yo qué sé, como el festival del Babacamo, del festival de ilustración, o uno para teatro, que hicieron ahí cuatro carteles, cosas puntuales, pero también me va apareciendo. Una cuestión muy importante que intentamos siempre sacar a la luz en Franca Decadencia. ¿Cuánto vale una jornada de Ana Peñas? ¡Buah, qué complicado! No podría decirte, porque... Si yo, por ejemplo, te encargo un cartel para mi festival de teatro de Guadalajara, que es Castilla-La Mancha, ¿no? Sí, sí. Pues eso, Guadalajara Manchega. Festival de teatro, mira, pues a ver, depende de cuándo me lo hubieras pedido. Ahora mismo a lo mejor te digo que no lo hago. Uh-huh. Este año he rechazado cosas porque el año pasado no, es que no avanzaba en el cómic y pues... Claro. Entonces, sí, la verdad es que depende mucho de quién seas. De quién seas y pues a una institución, pues más dinero, claro. ¿Pero qué horquilla más o menos podrías barajar? Pues por un cartel pues de 300, si es una cosa que veo que tienen poco dinero. Uh-huh. Bueno, esto te hablo más del año pasado porque este año he hecho muy poco de eso, ¿vale? Sí. Pero... a 1.000 euros si lo paga una institución. Uh-huh. Es decir, que también ahí, pues, a lo mejor si conozco... Si es que soy, de verdad, que como estoy como también mucho empezando, yo pregunto también un montón. Si, uh-huh. si por ejemplo, trabajo para una institución y yo nunca he trabajado, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Valencia, yo pregunto a autores, claro, a ilustradores de sí, Valencia. Claro. Si han hecho ese trabajo previo, cuánto han cobrado, qué creen que tal... Porque yo siempre he tirado como más por lo bajo y la gente me ha dicho, no, claro, tienes que subir. Por eso un poco también intentamos desde aquí aportar nuestro pequeño grano de arena en ese romper ese tabú sobre la pasta, porque al final no vivimos del dinero, eso sería falso, pero necesitamos el dinero para vivir en el sistema en el que estamos, indudablemente. Entonces... Creo que hay que luchar para romper esta visión romantizada de la profesión y hablar de, oye, pues esto ¿cómo se paga? Porque si tenemos que pagar un alquiler y pagarnos la comida y nuestros pocos vicios, pocos y cada vez más baratos, pues los necesitaremos. Sí, a ver, por ejemplo, yo que ahora trabajo, bueno, pues cómic está fatal pagado, eso lo sabemos todas y todos aquí en España y también ahora, por ejemplo, estuve en Angoulême este año por primera vez. Uh-huh. y hicieron una huelga. Hubo una huelga, sí, un viernes, una huelga de firmas. Bueno, yo también, pero bueno, un poco me enteré un poquito de cómo iba la cosa y estaban diciendo que a autores y autoras que habían ganado premios de Angoulême les estaban pagando 4.000 o 5.000 euros de adelanto en Francia. Es decir, unos trabajos que dices, Dios mío, esto... Todo un montón de trabajo manual, ¿sabes? Como unas estéticas que has estado 2 años invirtiendo todo tu tiempo. Y así está el patio allí, imagínate. Claro, eso es un tema realmente preocupante, porque si ya está jodido en Francia, en España, que siempre... Bueno, yo creo que ahí habría varias cosas que ver. Por un lado, esta visión que siempre tenemos de mirar hacia Europa, ¿no? Y de... Sí. Francia-Alemania, como si Francia-Alemania fueran la hostia. Francia-Alemania tienen más mierda, vamos. O sea, bueno, no nos vamos a ir por ahí, pero, total, pero sí, tenemos total. Una idealización europeísta súper ridícula y una especie de complejo propio también súper ridículo. Pero realmente, en términos materiales, el mercado del TVO francés y el mundo profesional del TVO francés siempre ha funcionado mejor para los autores que el español. Pero si eso ya, si para ellos ya va mal, entonces o cambiamos de referente o cambiamos de profesión, porque con las dos cosas no se va a poder. Hombre, para mí fue desalentador, la verdad, porque es verdad que ellos estaban como defendiendo y quejándose por unas cosas que nosotros ni hemos alcanzado. Claro, claro, y, claro. Claro, ellos estaban escandalizados por algo que es como, si es que aquí estamos aquí, así, que si queremos llegar ni a lo vuestro que os estáis bajando. Claro, claro. Que todavía hay un abismo, ¿no? Y no sé si eso se podrá alcanzar, porque también hay un tema, aparte de que de ayudas del gobierno y todo eso, de público. Allí hay la gente compra. Sí, más. Hay una cultura de TVO y tú vas a una, vas por la calle y en las paradas de autobús se anuncian TVOs, igual que aquí se anuncian perfumes o la nueva serie de lo sí. que sea. Allí la cultura de leer TVO no se discrimina de la adultez. Aquí la cultura, aquí los que seguimos leyendo TVOs después de que nos creciera el bigotillo, ya somos gente rara. Ya ha pasado una cosa. Claro, ahí. Ya es como este que le pasa, que no es tonto, no sabe de coches que se tiene que poner a ver TVOs. Eso es cierto. Te iba a preguntar, a raíz de esto, el panorama así de los TVOs. Bueno, no, te iba a preguntar, vamos a volver a lo de la autoedición, que me parece interesante. Has hablado ya del Tenderete, ¿no? Que es como uno de los referentes en el tema de autoedición en España. ¿Sería tu preferida, tu sarao autoeditado preferido? Pues, a ver, partiendo de la base que yo tampoco soy como muy de... Quiero decir que es una parte de las cosas que he hecho, pero no estoy como que haya autores y autoras que están como muy dentro del mundo del fanzine, que es como su ecosistema, ¿no? Por así decir. Yo he participado y a veces todavía estoy con algún proyectillo que colaboro tal, pero no... Y para mí el Tenderete, por supuesto. Y he estado en otros y creo que parte de... Yo ahora un poco con la distancia de no estar en Valencia, porque llevo 2 años aquí en Madrid, me doy cuenta de la calidad que hay en Valencia y que el Tenderete está, para mí, muy bien. Porque está más politizado, por ejemplo, que otros festivales de autoedición. Ha habido un camino ahí hacia ese lugar. Hay peña muy guay llevándolo. No sé. Que para mí también ha sido un poco escuela el tenerlo presente en la ciudad. Y sí, ese sería el lugar. Pero no te digo que a mí hay un punto que me aburren. Los festivales de los Saraos. Por ejemplo, ¿cuál se hace aquí en la Casa Encendida? Hombre, sí, el que se hace aquí en la Casa Encendida, claro, sí, pero bueno. Eso es otra cosa un poco, ¿no? A ver, sí. Es autoedición, pero si lo patrocina Bankia, pues también evidentemente va a tener unos límites. Claro. No sé cómo... Alberto, ¿tú sabes cómo se llama lo que hacen aquí en la Casa Encendida de autoedición, que es como una especie de zumo de naranja lleno de modernos, que es insoportable y que no voy yo ahí no hay cadenas en el mundo para llevarme ahí a rastras? Yo no tengo ni idea. Yo bastante tengo con preguntarme ahora si la Casa Encendida con el coronavirus está encendida o apagada. Y con esto, Alberto Santos queda oficialmente despedido en Franca Decadencia, pero como no tenía contrato, no pasa nada porque no cobrará finiquito y volveremos a contratarlo en cualquier momento. Alberto, vuelves a estar contratado. Oye, finiquito era un payaso de la tele, ¿no? Vale. Hostia, ahí tengo que reconocértelo, Alberto. Esto ha entrado de tres sin tocar aro. Esto ahí te lo reconozco. Muy bien. Así me gusta que funciones. A mí no me preguntes por... O sea, tonterías, iba a decir las justas, no, todas las que quieras. Pero lo de la Casa Encendida, a mí, yo soy yo el que lo tengo que preguntar en vez de ser el preguntado. Ay, el preguntado. Aparte que soy... O sea, yo aquí no... Vamos, o sea, soy el que tengo más dudas que nadie. Bueno, respecto al tema este, ¿no? De la... Yo le llamaría cultura libre, ¿no? Organización libre de la cultura popular o así. ¿Cómo ves tú la relación entre la administración y ese tipo de eventos? Es decir, porque en el último No Tengo Mamá, que es uno que se organiza en Vigo, yo soy de Vigo, y suelo, siempre que puedo y me coincide, pues voy y me gusta pasarme por allí porque hay mucha peña y está muy bien montado y tal. Siempre tienen problemas burocráticos con el ayuntamiento. Y este año pasado estuvieron a punto de no hacer el festival, hubo unas tensiones enormes y tal. Y eso da un poco que pensar, y me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto, sobre cómo la administración, cómo el Estado, en realidad es un enemigo de la cultura, que entiendo yo, es enemigo de la cultura popular o libre, y solo permite o solo patrocina o solo favorece o solo es flexible cuando se trata de cuestiones mercantiles o mercantilizables. No sé cómo lo ves tú esto. Un temazo. A ver, por ejemplo, si yo no estoy en la organización del Tenderete, pero un poco me sé los tejemanejes de los últimos años. Uh-huh. El Tenderete empezó haciéndose en Ocupas de Valencia. Lo que pasa es que ahora mismo no hay un espacio autogestionado que sea tan grande como para lo grande que se ha hecho el Tenderete. Claro, porque el Tenderete, ¿cuánta gente puede meter? A lo mejor 1.000 personas. Ah, o... Se me va de cifras, pero ya estamos hablando, hay mucha gente. Es decir, yo me acuerdo cuando lo hacían en el Maizen, que era una ocupa que ya no está, que uh-huh. era, pues, ahora mismo del Tenderete cabría un quinto, casi, te digo, uh-huh. de lo que había en el Maizen, y me acuerdo que estaba todo apilado. Y ahora mismo en Valencia es verdad que no hay ningún espacio autogestionado donde se pudiera hacer algo así. O sea, si estuviéramos en Madrid, a lo mejor en el ECO se podría hacer. Y ajá. yo creo que ellos no. Es decir, su relación con la administración tiene más que ver con tener un espacio que con que necesiten su patrocinio o cualquier ajá. cosa. Y es un debate que siempre está en el aire. Pero, claro, sé que ahora lo hacen en el Centro del Carmen, que es un espacio precioso porque es un edificio histórico. La verdad es que da mucho juego, pero, es decir, luce mucho. Es verdad que está muy guay, la gente siempre va y se puede hacer conciertos y todo muy bien, uh-huh. y está en el centro de la ciudad, pero sí que tengo escuchado que han tenido muchos problemas burocráticos, sí, que es un rollo patatero, que te ponen pegas, tal. Y respecto a lo que cuentas de lo de la relación de la institución, pues siempre va a ser problemática. Es decir, yo no tampoco soy de blanco negro en este aspecto de no hay que hacer nada con la institución o sí, todo. Uh-huh. Creo que es problemática y que hay que siempre estar como mirando. Es decir, yo no soy muy amiga de la institución, pero tampoco creo que a veces pues es necesaria, pues como en este caso que dices, ¿qué hago? ¿No hago el festival? Uh-huh. ¿Sabes? O lo hago y que sea una quinta parte de lo que podría ser. Es que a veces te enfrentas a esas decisiones, claro. Y pues está claro que con esto ahora mismo en Valencia, que están, bueno, estos del cambio así entre muchas comillas, bueno, del cambio de nada, pero bueno, que no está Rita Barberá, básicamente, uh-huh. antes impensable. Bueno, Rita sigue estando, bueno, sigue, está. Su aroma sigue estando en el, su aroma, en el aire. Sí, está. Bueno, el olor a ginebra, el olor a vodka, sí, Ana, perdona, sigue. No, que sí, que está, pasó a icono popular, tan otro. Bueno, eso, que para mí no, en resumen, que no soy mi amiga, pero que tampoco creo que se pueda decir que no siempre, porque a veces si no te quedas sin recursos. Claro, es que ellos al final son los que tienen todos los resortes, es decir, tienen todos los resortes, desde el de ilegalizarte por cualquier chorrada administrativa, burocrática, del tipo que sea, basta con que a un alcalde o a un concejal le caiga mal tu proyecto para que si busque, encuentre, hasta que necesites su beneplácito y pasar por su aro para simplemente tener un espacio decente, ¿no? Total. Por ejemplo, a mí ahora que he estado, por ejemplo, ahora tengo una exposición en un pueblo de Sevilla, en la Puebla de Cazalla, que es increíble cómo tratan en ese pueblo la cultura, que da mucho gusto, te pagan bien, todo, trabajas súper bien, y pues también es institución, pero es, para mí ha sido otra cosa. Y en Valencia es verdad que es la institución con la que yo más me he relacionado, porque en Madrid me he relacionado muy poco o nada, pues sí me resulta problemático, porque muchas veces pues quieren coger como tu imagen, ¿no? Apropiársela, como, no sé, que para mí es una cosa que no es limpia. Ya. Ana, el pueblo en que dices que... El pueblo pequeño de Sevilla, ¿has dicho? ¿De Andalucía? Sí, de Andalucía. Vale, ¿de qué tipo de pueblo hablamos? Es que me gustaría que me lo pintases un poco mejor para saber, porque me llama la atención que digas que tratan muy bien a la cultura, y es que es curioso, suele pasar, es sorprendente que a veces en municipios muy pequeños se descubre que bueno, que tienen un afán y una pasión por este tipo de actos que vamos, que dejan a la altura del betún lo que se hace en ciudades mucho más grandes. El pueblo este, ¿cuántos habitantes? ¿De qué tipo? A ver, La renta per cápita. Cuéntanos sobre su historia, de exactamente cuál es el pilar económico de Santa María Cazalla. Creo que tiene 10.000 habitantes, tampoco es súper, súper pequeño. Es de estos pueblos rojos de Andalucía, pues de tradición comunista, que si viene un poco de ahí, que si no es que sea un pueblo cualquiera. Hacen un festival de flamenco, bueno, un encuentro de flamenco, así muy importante en el mundo del flamenco. No sé, es decir, es muy peculiar, sinceramente, es un pueblo muy peculiar. Y tienen un museo muy de arte contemporáneo muy chulo y ahí está ahora la exposición de Estamos Todas Bien. Y bueno, que eso, que son sorpresas que te llevas, ¿no? Sí, un poco lo que tú dices. Claro, sí, sí, es que me llama la atención, perdona. Sí. Además, parece que cuanto más pequeños, pues más tienen esa especie de pulsión por este tipo de eventos. Sí, bueno, eso es algo, de hecho, bueno, ya lo hemos hablado alguna vez, en el mundo festivales de animación, todos los festivales prácticamente del mundo, ay, qué tonto estoy, funcionan en ciudades pequeñas o medianas, no en ciudades grandes, porque en las ciudades grandes hay tal cantidad de oferta de ocio cultural, vamos a llamarle, que hacer fuerte algo ahí o tener a la institución de lado y no de culo es prácticamente imposible. Por eso... Quitando la Berlinale, la mayoría de los festivales en Cannes no es una ciudad importante. Sitges no es una ciudad importante. Málaga no es una capital siquiera de su tal. San Sebastián tampoco, porque la capital del País Vasco es Vitoria. O sea que eso es algo más o menos habitual. Pero bueno, vamos a por ir avanzando un poquito, que aparte llevamos ya una horita de programa. Me interesa un poco saber si conoces el trabajo asociativo de APIF, por ejemplo, de Valencia, imagino que sí. Puedo ir al baño. Sí, claro. Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarlas de fuera de mí. Y me parece que la voy a vender a lo mejor. Me convierto en una especie de especulador. Venga, especula, que ya tenemos a Ana de vuelta. Perdona, Ana. Nada. Eso, que tal? Estábamos hablando de las asociaciones, del mundo asociativo y de cómo lo ves, en lo que lo conoces, si lo conoces y cómo lo ves. Pues, a ver, yo conozco, a mí lo que me ha pasado un poco que eso, la verdad es que ahí, mal por mi parte. Yo a los de APIF obviamente los conozco, a los que más lo llevan, a Manu y a Paula, y bueno, es que en verdad Valencia nos conocemos todas claro. Y todos, y es gente que me gusta muchísimo, además como políticamente, creo que, no sé, que decir que con Paula incluso es como un poco colega, que tengo relación. Pero justo como que yo estaba en un momento cuando empecé como que no me daba para pagar una cuota y cuando pude y luego me vine a Madrid, entonces me echo yo un follón de dónde me hago, dónde no me hago, que llevo sin estar en ningún lado. Porque era como, me voy a quedar aquí, entonces tiene sentido que me haga de Valencia, si no vivo en Valencia, entonces ahí me he liado. Y total, que todavía no tengo yo muy claro dónde me quiero asociar. Si en... Porque la que más conozco es la de Valencia y como la que más sé por dónde va todo. Y sobre el trabajo que están haciendo las asociaciones, ¿lo ves como algo positivo, necesario, que obvio. Debería cambiar en algún aspecto? Claro, como no lo veo desde dentro, tampoco me puedo meter ahí. Necesario, por supuesto, pues claro, siempre asociarse es algo positivo, ¿no? De cara a todo, es decir, a una cosa tuya más individual, ¿no? De estar asesorado y asesorada por tus compañeros de trabajo, de gremio, pues de cara a todo el tema legal, porque a casi todo el mundo le ha pasado alguna cosa de que no le han pagado y cosas así. De cara a demandas más grandes, ¿no? Como, pues eso, pues el tema de autónomos, pues muchas más cosas más de gremio y claro, es obviamente necesario. Sí, no tengo nada. Y sobre el supongo que si los conoces y dices que tienes afinidad con ellos, estarás serás favorable, ¿no? Un poco al rumbo, a la decisión que han tomado en Valencia de prescindir de todo lo que sea acción cultural y centrarse exclusivamente en acción sindical. Ahí ya yo sé que, pero es que no estoy viviendo en Valencia. No lo sabes, no tienes mucho. Vale. Un poco, qué decir, como que tampoco estoy ahí de no te puedo argumentar eso. Vale. Que decir, yo me fío más. Que decir, lo puedo decir desde el lugar de que conozco a las personas y que normalmente he estado en concordancia con ellas de otras cosas. Entonces, hay como algo ahí de pensar que lo están haciendo bien, aunque no esté tan dentro, ¿sabes? Uh-huh. Como que me... Correcto. Sí. Y ya para ir terminando, vamos con una facilita. ¿Crees que esta etapa histórica de derrumbe, crisis, nos va a llevar a un cierre nacionalista, etnicista, como a todo empieza a apuntar? Porque creo que hoy mismo se ha anunciado el cierre de Nissan, de la fábrica de Nissan en Barcelona, para volverlo a llevar a Francia, porque el gobierno de Francia ya ha dicho que o vuelven a localizar las fábricas de coches en Francia o les quitan las ayudas al COVID y tal. ¿Tú crees que esto va a generar una vuelta a la esencia trumpista o johnsonista o bolsonarista de los de mi pueblo sí que molan y el resto son todos unos hijos de puta? Me gustaría decirte que no. Creo que va a estar dividido. Es decir, no voy a hacer quinielas ni... Es que he leído, hubo una primera etapa de toda esta crisis que sí que estuve leyendo bastante de reflexiones de filósofos, de políticos, etc. Y hubo un momento que me abrumé y he como descansado un poco de todo eso, de teoría. Pero bueno, obviamente creo que eso va a suceder, pero también creo que va a suceder lo contrario. Es decir, me gustaría pensar que todo esto nos hace sentir que hay que estar como en otras cosas, es decir, como más en lo que tenemos en común y en avanzar, en arreglar esto, ¿no? De todas las maneras. Tener una conciencia más global, quieres decir. Sí, exactamente. Es decir, como a mí me parece abrumador que pensar que amigas y amigos que tengo en Latinoamérica han vivido, que estamos encerrados también, no sé. Como que eso creo que para mucha gente sí que puede ser como pensar de una manera más global en el buen sentido de la palabra. Uh-huh. ¿No? Sí, en el sentido humanista, digamos. Exacto. Uh-huh. En el sentido de pues internacionalista, sí, de pensar en los derechos de todas y todos. Y bueno, pues como está pasando, ¿no? Que se evidencian los trabajos importantes y quién los hace, ¿no? Uh-huh. Todo el tema de las migrantes, de la gente sin los papeles, ¿no? Como que para mí hay una parte de toda esta crisis que ha evidenciado de qué está hecho el sistema, que lo ha dejado como en crudo, desnudo. Entonces yo quiero pensar que mucha gente como que no es que haya visto la luz, ni mucho menos, pero que se le ha visto las costuras. Pero obviamente también pues va a alimentar todos los miedos y los miedos te llevan a lo irracional y al aferrarte a lo que conoces, pues van a pasar las dos cosas, no sé, es que va a ser otro panorama, se me escapa. Es que lo que dices, claro, me da que pensar, porque lo que estás diciendo es una cosa que es perfectamente comprensible, que es que van a pasar, a decir que va a pasar las dos cosas. Yo la lectura que hago es que se va a polarizar todo. Sí. Es decir, que va a haber gente que se va a encerrar más en sí mismo, en sí misma, y va a haber otra gente que al contrario, pues va a tener alguna epifanía de decir, oye, que es que somos todos un planeta, que esta pandemia está funcionando a nivel global, a niveles económicos también, pero claro, que va a haber gente de todo tipo, habrá gente que hará eso y habrá gente que hará exactamente lo contrario, y de esa polarización a ver qué resulta. Vamos, o sea, lo de cerrar en Nissan... Yo no sé si, vamos, la, entre comillas, sí, la crisis de, no entre comillas, la crisis de 2008, de 2009, uh-huh. A la gente de nuestro gremio nos llegó más tarde. Sí, una siempre. Hostia, sí. Que la recibieron otros, sí. Pero a nosotros nos acabó doliendo al cabo de... Nos lleva la onda expansiva, sí. No te llevas el sartenazo, pero te llevas la reverberación del sartenazo y te caes igual. Sí. Porque hay un hilo conductor, quieras que no, resulta que sí que hay un hilo conductor entre que, por ejemplo, en una fábrica, de golpe, ¿sabes? Pues vaya mucha gente vaya al paro, porque esa gente dejará de consumir, dejará de ir a restaurantes, dejará de gastar dinero en algunas cadenas o dejará de comprar coches y, naturalmente, pues eso, se dejan de anunciar cosas, se deja de hacer ciertos contenidos para revistas o para anuncios o para publicidad o para cortinillas o para lo que sea, y quieras que no, eso sí que es una repercusión que te acaba llegando. Yo es lo que comprobé con la anterior crisis. Sí, esa es una reflexión que hemos hecho ya en el otro programa que hice solo con cuestiones sobre la crisis concreta. Abel Sánchez nos decía eso, a nuestro sector las crisis le llegan con un año de retraso, pero le llegan. Porque falla, claro, falla la base. Si no hay clientes, si no hay consumo y no hay marcas, no hay publicidad, si no hay publicidad no hay canales, si no hay canales no hay promos, si no hay promos no hay series, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces al final sí que se nota. Pero bueno, pues yo creo que ya podíamos ir terminando. No sé si queréis tratar alguna cuestión así, no sé, sencillita, sobre el sentido de la vida o algo por el estilo. A mí me gustaría hablar de ilustración, pero no sé, me parece un poco exótico. Tú sí que eres exótico. Vale, Ana, ¿cuál ha sido tu trabajo más avergonzante? Mi trabajo más avergonzante. A ver, no ha habido, no pienso porque no los ha habido. Pero así que a mí que no lo haya ni mostrado ni nada por el estilo, ¿no? El que tú digas, joder, si me avergüenzo de algo es de esto, de lo que más me avergüenzo. Si viniera Dios y te dijera, te permito que elimines uno de tus trabajos para que no te sientas avergonzada y solo pudieras elegir uno, ¿cuál elegirías? He de decir que a ese nivel, que si me arrepiento más, porque no he tenido muchos, entonces no hay así. He tenido la suerte de poder decir que no a las cosas más grandes, pero como resultado, por ejemplo, tuve uno de una ONG que nunca había hecho nada y bueno, aparte que no está en mi web, como que un poco me llevó a lo mismo que a la publicidad. Uh-huh. ¿Sabes? Como un poco me estaban pidiendo lo que yo ya sabía, pero todo estaba como limitado. Te ves haciendo decisiones como muy de, uy, aquí hay que poner una negra. Uy, aquí necesitamos, ¿no?, una niña con un hijab y aquí un no sé qué por... Claro, como que te ves como jugando a un juego que pudiera parecer como ético, pero a mí no me lo parece. Entonces como que el resultado al final pues no funciona. No funciona y no... Pero vamos, que tampoco... Me refiero... Bueno, esa es la función de las ONGs. Estéticamente, ni jugar a ese juego de ir poniendo figuras ahí en plan... A ver qué queda bien. Sí, las ONGs dan para mucho que hablar y poco bueno, me parece a mí. Vale, pues hasta aquí. Alberto, ¿quieres aportar alguna cosa más? ¿Tienes ahí la pedalera de apitufar pensamientos? Pues sí, la verdad es que podría decir que bueno, que respecto a eso de que has dicho, es que yo no sé por qué has tenido que decir lo de cerrar mi Sant, tío, ya me he asustado, ya he empezado a volverme loco, ya he empezado a imaginarme qué sucede ahora si los franceses dicen, bueno, pues nos llevamos las fábricas de coches. No, espérate, es que en Vigo nos podemos comer, vamos, las grúas del puerto, porque es que nos quedamos sin ciudad, o sea, en Vigo y Orense se cae también, porque todo el mundo sabe que... Claro, es que además encima no solamente es eso, es que directamente si resulta que una marca como Nissan ha hecho eso, pues luego vendrá a Francia y vendrá el grupo PSA, que son Peugeot, Citroën y todo esto, y se llevará a las fábricas de PSA de España, y vendrá y se llevará también pues de Zaragoza, de Madrid y también de Vigo, y se llevará todo, y entonces claro, tienes que aquí María y Matías, que entonces cualquiera necesita los mismos patrones, no tiene que de un abrazo, se lo enseñas a tu padre para que se entretenga, y entonces es así como trabajamos con disolvente. Muchas gracias, Alberto, ha sido la mejor intervención que has tenido en este programa desde que te contratamos y te volvemos a despedir y te volvemos a contratar. La subvención es la subvención, tío. La subvención es lo que tiene. Bueno, muchas gracias, chicos, por dedicarnos... Bueno, muchas gracias, Ana, por dedicarnos este rato. Y muchas gracias, Alberto, por bueno, dedicarnos esta magia. Muchas gracias, Ana, por tu paciencia, sobre todo. Ha estado bien. me he entretenido mucho. Muchas gracias a vosotros. Pues me alegro mucho y ya con esto nos despedimos. Ya saben las personas humanas que estamos en Agora Sol Radio. Esperamos poder volver al estudio a emitir y a acercarnos a esos micrófonos contagiados de virus y de hepatitis y de un montón de cosas infectas, que es lo que tiene estar vivo con las personas, porque no queremos, como decía Lemmy, I don't wanna live forever. Bueno, Lemmy lo decía con más ritmo, pero bueno, se me perdone. Gracias a toda la gente de Agora Sol Radio, gracias a Ricard de Hipop FM, que siempre está ahí al quite, que desde hecho, fíjate Alberto, si eres inútil, que ha tenido que venir uno desde Lleida para decirme a mí que había puesto mal el número del anterior programa en el iVox. Es que, de verdad, ¿eh? Te vuelvo a despedir. Ya estoy harto. ¡Basta ya! No olviden, personas, que pase lo que pase, la decadencia no decaiga. Si pudiera prevenirte con una guerra, clasificarte como amenaza extranjera, disparar el fuego publicitario sobre tu cabeza, condenarte a la ignorancia. Bombardearía con mi deseo vías y antenas, inculcándote mi lenguaje hasta que repitieras la verdad resplandeciente en todos mis lemas, que te obligaran a consumir. Más cultas y del conocimiento.